Continuamente nos hacemos eco a través de internet de diferentes noticias que tienen que ver con el mundo de la discapacidad, concretamente con el deporte adaptado. Vamos a conocer la bocha, un deporte recuperado en los años 70 por los países nórdicos con el fin de adaptarlo a personas con minusvalías. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a María Jesús López López. Ella es presidenta de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral. Buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Nos puede comentar un poquito lo que es la federación? Pues la federación es una entidad sin ánimo de lucro, en la cual todos los que participamos lo hacemos sin retribución, somos todos voluntarios, y está constituida desde el año 91 y me cabe el honor de presidirla desde entonces. Nuestros objetivos es difundir todos los deportes que pueden hacer las personas con parálisis cerebral, que están debidamente reglados y reconocidos, algunos de ellos como deportes de rango paralímpico, como es la bocha, que es nuestro deporte principal, la natación, el atletismo, el ciclismo, el fútbol sala y el fútbol 7. Y bueno, nuestro deporte mayoritario es la bocha, que es un deporte específico para paralíticos cerebrales, aunque desde hace 3 o 4 años se permite la inclusión de deportistas con discapacidad física de unas características determinadas. Es un deporte originario de la Grecia clásica, semejante a la petanca, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, en eso hay bastante confusión. A ver. Es muy similar a la petanca para la persona que ve este deporte por primera vez. Pero si se observa un poco o si se pregunta a los técnicos, tiene muchas diferencias. Es mucho más técnico, es un deporte que nosotros solemos decir que es un deporte de una táctica específica y que lo pueden practicar personas incluso que presentan una... porque es un deporte que se puede jugar con la mano, con el pie, o bien aquellas personas que padecen una tetraplejia pueden jugar con ayuda de un dispositivo técnico y la ayuda de una persona auxiliar que le coloca la bola en el sitio donde el deportista determina. Y algo, una curiosidad que tengo yo, ¿por qué se llama María Jesús la bocha? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos, ¿verdad? Es un nombre más bien italiano. De hecho, en Cataluña le llaman la boquia, como si fuera italiano, pero no, realmente se conoce como bocha. Está recogido en escritos antiguos que en la antigua Grecia ya se jugaba la bocha, no por personas discapacitadas, porque entonces las personas discapacitadas no contaban en la sociedad, las tiraban por los precipicios, pero el pueblo llano y medio jugaba la bocha, y luego pues con el correr de los tiempos se perdió, se dejó de practicar hasta que pues los países del norte de Europa lo retomaron alrededor de entre el año 60 y el 65, se empezó a practicar, cogió mucho auge y hasta llegar a ser reconocido deporte paralímpico. Ya. Y tengo que decir que España, en cuanto a competición internacional, pues está entre los 4 países punteros del mundo en medallas conseguidas en paralimpiadas. Quiero decir que somos gente muy importante en la bocha a nivel mundial. Y nos cabe el orgullo de que en estos momentos la selección madrileña pues forma parte de la selección nacional con 4 deportistas. El total de deportistas en la selección es de 8, es decir, que el 50% de la selección nacional corresponde a la Federación Madrileña. Fantástico. Hay modalidades, decíamos, dentro de la bocha, ¿verdad? Sí. Se puede jugar de forma individual, por parejas, que pueden ser mixtas, no hay diferencia de género en la competición de bocha, y también por equipos. En individuales hay 3 clases, que denominamos BC1, BC2 y BC3, dependiendo de su afectación física, de mayor a menor dificultad. En parejas exclusivamente pueden jugar personas que sufran una tetraplejia, y en equipos pues es un combinado, o sea, de clases BC1, BC2. Entonces, bueno, pues visto, oído así es un poco complejo, pero sí. Luego cuando lo observas no tiene mucha dificultad. Uh-huh. Es un juego que es bastante lento, sí. Pero lento dentro de un orden. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen que jugar seis bolas azules contra seis bolas rojas y el objetivo está en acercarlas lo máximo a una bola blanca, que es la bola diana. Entonces, dependiendo de las dificultades de la categoría en que juegan, es decir, si son más o menos afectados, tienen unos minutos determinados para lanzar todas las bolas, con lo cual pues tienen que ser bastante rápidos, porque si no, las bolas no utilizadas dentro del periodo de tiempo se inutilizan y son bolas que pierden, lógicamente. Y luego el sistema de juego pues es el mismo del tenis, son cuatro sets y bueno, pues así a grandes rasgos en eso consiste la bocha. María Jesús, ¿el terreno de juego es preferentemente siempre de madera? ¿Siempre tiene que serlo? A ver, se juega siempre, lo normal es jugarlo, siempre es en pabellón cubierto, y lo normal son los mismos suelos que se utilizan en las canchas de baloncesto. Ajá. Muchas veces tenemos que jugar en polideportivos que el suelo es de terrazo, o es de tariflés, o de sintasol, pues cualquiera que sea liso, que no tenga hoyos o baches o que no sea llano. Sí. Entonces, ese suelo no es válido, pero cualquier otro es válido. Pero preferentemente, ya te digo, las canchas de madera y las de tariflés son las más indicadas. Muy bien. Si necesitan más información en cuanto a la bocha, se pueden dirigir a... Nosotros estamos encantados. Y sobre todo si tenemos alguna persona que tiene en su entorno, en su familia, en sus vecinos, una persona con parálisis cerebral o con daño cerebral debido a un accidente de coche o de moto, de lo que sea, pues que se pongan en contacto con la federación. Nosotros le indicaremos el club que tienen más cercano a su zona de donde vivan. Uh-huh. Y nada, es gratuito. Uh-huh. Realmente no, la información y las pruebas, porque tiene que pasar una prueba médico-deportiva para comprobar que son aptos para hacer deporte y demás, todo esto es de forma gratuita. Y que no se preocupen si la persona con parálisis cerebral está muy afectada. La federación dispone de otros deportes y siempre hay uno que encaje con el paralítico cerebral. Que piensen que aunque no muevan ni brazos ni piernas, siempre tienen opción a hacer un deporte y la bocha es el idóneo. Nuestra dirección, ¿quieres que te dé la dirección? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Que sí, sí. Pues la dirección, la sede está en Arroyo del Olivar, 49, es las instalaciones del Rayo Vallecano. Uh-huh. O sea, donde está el campo del Rayo Vallecano, que eso más o menos todo el mundo lo sabe. Sí. Pues en la parte posterior del Rayo Vallecano hay un edificio todo de cristales, que ahí estamos 8 federaciones deportivas. Es todo el edificio de federaciones deportivas y entre ellas pues está la nuestra, la de parálisis cerebral. Uh-huh. Y el teléfono, por si quieren llamar, es el 91... 478-7136. María Jesús López López, presidenta de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral. Gracias por ayudarnos a conocer un poquito mejor este deporte y seguramente que seguiremos en contacto para conocer otros que tienen que ver con el deporte adaptado. Muchas gracias, un saludo. Adiós. Otro grande, hasta luego. OID Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com.